falla. Para todos aquellos que me quieren, escucha. Yo estoy sufriendo, a mi lado estás ardiendo. No ves qué es lo que siento. Para este problema no hay remedio. Pero te doy gracias por estar aquí, por gastar tu tiempo en mí. Amigo, para los buenos momentos, para salir y compartir, para tener buenos recuerdos. Gracias por estar conmigo en malos momentos, por pasar horas al teléfono y contarte lo que estoy sufriendo. Sí, por pasar horas al teléfono y decirte que tienes mi felicidad. Gracias por tu bondad de dejarme un minuto más. Tantos errores que cometí, tantas patadas que sentí. Y gracias a ti me he desahogado, escapado de este agujero oscuro que es la soledad. Y Daniel, amigo mío, en Muyallos Crew tenemos esa virtud de estar unidos. Sí. Pase lo que pase y digan lo que digan, tú eres un amigo, debo decirte hermano mío. Naomi, sigue así, quiero verte feliz, hazlo por mí. Sí. Y Jesua, cabrón, chiquito melón. Angie, gracias por hacerme reír, gracias por estar aquí, por aguantar mis penas, eres como una hermana para mí. Gracias a todos por hacerme así. Mientras estés aquí, yo seré feliz. A-L-E-X. Michael, César, Itziar, Ana. Gracias.